Capítulo 49. Del éxtasis de Ostia y la muerte de Mónica. Escucha, peregrino, ¿no crees que la tolerancia, la paciencia y la ternura son necesarias para la vida? Esfuérzate en ello. Sé bueno a cada paso. Pásala bien en el camino. Eso se logra haciendo el bien con los vecinos que pasan a tu lado. Mónica, la madre de Agustín, nos da el ejemplo de ello. Sí, Mónica, nosotras siempre nos contamos todo. Y tú no nos cuentas nada. No creo que tu vida sea color de rosa. No tengo ni moretones ni heridas, queridas mías. Harían bien en dejar de hablar mal de sus esposos, que si se casaron con ellos es para darles lo que a ellos les falta, ternura. ¿Quién va a dar ternura a estos espantos? ¿Verdad que los somníferos funcionan, Mónica? ¿Cuál le das a tu marido, eh? Ninguno, a menos que la paciencia sea un somnífero. Cuando comienza a gritar, yo bajo la voz o me callo. Pienso que es un niño y pronto se calma. Lo mismo hago con mi suegra. ¿No se dan cuenta que todos los que no han crecido son como los niños? Entonces, hay que dar el amor que corresponde dar a los niños. Ternura, tolerancia y paciencia. Tu madre ha de haber sido una mujer exquisita, padre Agustín. Sí, Faustino. Así era. Muy refinada, amorosa y sabia. Con decirte que mi abuela, la suegra que no la quería, se arrepintió de haberla tratado mal, creyendo durante mucho tiempo en los chismes de las sirvientas. Y ella misma fue a disculparse con mi padre por haber despreciado a su esposa. ¿Y qué hizo tu padre? Mandó castigar a las sirvientas y jamás volvieron a decir injurias de mi madre. Entre sus dones tenía el de reconciliar a los enemigos y corregía a todos los que hablaran mal de alguna persona. No cabe duda de que era una auténtica cristiana. Yo de niño no distinguía mucho entre el paganismo de mi padre y la fe de mi madre. Para mí, ambos eran una autoridad que había que sortear en ocasiones para salirme con la mía. Bueno, el proceso que has vivido te sirvió de mucho. Tú tenías que conocer la vida dando pasos por tu cuenta. Mira hasta dónde te ha traído Dios, padre Agustín. ¿Sabes cuándo me di cuenta de la perla preciosa que había en ella? ¿Cuándo, padre Agustín? Estábamos después del bautizo de Alipio, a Deodato y yo, allá en Ostia Tiberina, mi madre y yo, solos, apoyados en una ventana de la casa donde nos hospedábamos. Desde ahí se veía un huerto. ¡Ay, qué hermoso el cielo! El huerto, la luna. ¿Sientes el aire, hijo? Mira las estrellas. ¡Cuánta belleza nos ha regalado Dios! Todos los días crea algo nuevo y renueva todo lo que crea. Es hermoso, madre querida. Y trato de imaginar si es bello lo que vemos. ¿Cómo será lo que no vemos? Si así es el cielo, ¿cómo será lo eterno? A ver, hijo. Si se callara toda la tierra, si se callaran todos los animales, si se callara incluso el aire y se callaran los mares, si se callara también nuestra mente, nuestros pensamientos, si se callara toda el alma y no pensara en sí misma, ni soñara ni aspirara a tener revelaciones que luego resultan ser imaginarias, si entonces el alma se callara y solo Dios hablase al menos en un instante, y así el alma callada, absorta, fiada toda de su Creador. ¿No sería eso precisamente el entra en el gozo de tu Señor? Madre, ¿cuándo será eso? ¿Cuando todos resucitemos? No sé, hijo, pero por lo que a mí toca, ya nada me deleita en esta vida. No sé qué hago aquí, ya nada me interesa de entre todo lo que hay en el mundo. Una sola cosa quería por la que deseaba detenerme un poco en esta vida, y era verte cristiano, católico antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto, mi Dios. ¡Claro! Claro, padre Agustín. Tu madre te vio entregado al amor verdadero. Te supo libre al fin de tantas cosas que no hacen feliz a nadie. Y claro, como su marido ya había muerto, y gracias a ella converso, pues como esposa y madre había cumplido su misión. Sí, la había cumplido. Pero yo apenas disfrutaba el compartir con ella la fe que tanto quiso transmitirme. Y a los 5 días de eso, cayó en cama. Tenía fiebre. Se desmayó. Y a los 9 días de su enfermedad, murió. ¿No regresó del desmayo? ¿Quedó en coma? Si a los 5 días del bautizo enfermó, se desmayó y cayó en cama, dices que duró 9 días sin hablar. El desmayo fue el primer día. Perdió los sentidos, pero cuando volvió en sí, nos preguntó dónde estaba. Le dijimos, en Ostia Tiberina. Y hablando un poco del contexto, recuperó la razón perfectamente. Y al verme afligido, me dijo que la enterrara en cualquier lugar. Luego unos amigos maravillados, al escucharla hablar de Dios, le preguntaron si no temía dejar su cuerpo tan lejos de su ciudad. Y ella les dijo que nada hay lejos para Dios, ni lugar que Él ignore para resucitarla. Solo nos pidió que oráramos por ella frente al altar del Señor. ¿Lloraste, verdad? Lloré. Lloré muchísimo. Muchísimo, Faustino. Pero no tanto como ella, que lloró años por mí. Lloré por mis pecados delante de Dios. Me dio tanta ternura verla entregada y feliz al paso de dejar la vida temporal, que me dio vergüenza no haber descubierto pronto la vida feliz, siendo que la había buscado por tantas partes, en tantas cosas y personas, en tantos placeres. Y ella siempre supo cuál era el camino. Conocer y amar a Dios. A Dios y al prójimo, hijo. Ella lo hizo siempre así. Creció en un ambiente en el que se piensa que en la vida hay 4 cosas que aprender: a leer, a vivir, a amar y a morir. Mi madre aprendió a amar y con eso a vivir y con eso a morir. No era una mujer de letras. Todo lo contrario en eso a ti. Todo lo contrario. Yo aprendí a leer y aunque quería amar, no sabía que para amar de verdad se necesita amar la fuente del amor. Mi soberbia era tan grande que amaba el placer por el placer mismo y a las personas quería poseerlas. No sabía cómo amar. ¿Qué hizo a Deodato? Para él habrá sido una pena muy grande. Ya no contaba con su madre, vivía con ustedes, y tu mamá era la madre de todos. Primero, cuando cerré los ojos de mi madre, a Deodato rompió en llanto. Lo hacía a gritos. Le reprimimos nosotros y se cayó. Estábamos Evodio, Alipio y yo. Entonces Evodio tomó un salterio y comenzó a cantar. Misericordia y justicia te cantaré. Y toda la casa le siguió el canto. Hombres y mujeres religiosos nos escucharon. Se unieron y comenzaron a preparar las cosas para el entierro. Anda, Faustino, levanta todo lo que has escrito y vamos, que es la hora sexta. Eres impresionante, padre Agustín. Thank you.